hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, pues tiempo de televisión y de radio. Aterrizamos directamente en la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo. Esta tarde se suma una inercia que nos van proponiendo desde esta casa cuando hace tan solamente unos días nos damos un paseo literario a través de la generación del 27, estrechamente vinculado con la ciudad de Málaga. Esta tarde, no menos interesante, tenemos un contacto con autores y en este caso tengo el placer de saludar a nuestro invitado José Sarriá. José Sarriá, buenas tardes. Buenas tardes. Y bien allegado. Muchas gracias, gracias por la acogida. Bueno, José, lo primero es decirte, sé que eres un poeta, tengo algunas de tus obras precisamente aquí, Inventario de Derrota o Séfara. La primera pregunta que quiero hacerte extensible es ¿qué quiere o de qué manera debemos de interpretar tu trabajo? Bueno, yo creo que como el de todos los poetas, no descubro nada. Los poetas, yo suelo decir que somos personas normales pero conscientes de haber sido expulsados del paraíso y por tanto lo que intentamos es volver al paraíso y recuperar de alguna forma ese mundo perdido y de ahí la necesidad de inventar esos mundos donde habitar de nuevo. ¿Cuándo nace esa inercia por adentrarte directamente entre el lienzo blanco, ir directamente al encuentro con las palabras y crear esos mundos que nos describen a través de tu trabajo? En mi caso concreto yo soy un escritor tardío, bastante tardío, en el sentido de que habitualmente los escritores conocidos empiezan a escribir a temprana edad. Yo he sido siempre un lector muy, muy avezado, pero empiezo a escribir a los 30 años. Desde entonces ya se convierte en una necesidad el hecho de la creación literaria. José, en ese marco de palabras, ¿cómo entender tu poesía? ¿Cómo poderla un poco, ayúdame, ¿no?, a intentar etiquetarla? Evidentemente, la poesía se siente, en definitiva, no se identifica bajo el verbo, pero si tú mismo tuvieras que hacer una contemplación personal, ¿qué tipo de poeta serías? Bueno, yo lo tengo muy claro, esa respuesta, en el sentido que sí que pertenezco, estoy dentro de una corriente literaria que nació hace poco. Digamos que los 25 primeros años han sido la necesidad de descubrir dónde querías ubicarte y en los últimos 5 o 6 años sí me siento ya ubicado en una corriente literaria denominada humanismo solidario, que lo que venimos a decir de alguna forma es, o a reivindicar, la necesidad de equilibrar ética y estética en el sentido de que el autor está dentro de un entorno, de un marco social y se debe a ese marco social. Por lo tanto, su estética debe estar al servicio del compromiso social con el otro. En ese sentido, en este tiempo que nos ha tocado vivir, tan sumamente gris, vamos a llamarlo así, si ya en sí mismo, cuando a uno le preguntan, eres escritor y ya te califican como de otro mundo, cuando se le tiene que sumar, soy escritor y encima soy poeta, ya prácticamente parece uno desterrado del tejido de la propia sociedad. Hace falta más que nunca la entropía, la necesidad de que la poesía conecte a las personas en un mundo que parece haber perdido los papeles. Sí, ciertamente, vamos, lo que estás diciendo lo suscribo plenamente, pero es culpa de los poetas. ¿Culpa? De los poetas. Decía Rilke en sus cartas al joven poeta, que si su vida le parece desgraciada, mírese a usted mismo. Entonces, los poetas o la mayoría venimos a decir que pues no conectamos con la sociedad o la sociedad no conecta con nosotros, ¿no? Es culpa, en este caso, de los propios poetas, obedeciendo aquello que ya dijo Ortega y Gasset, ¿no?, que el arte se ha deshumanizado. Entonces, a partir de ahí, tenemos que reivindicar y luchar por volver a humanizar el arte para volver a conectar con las necesidades, con los deseos de nuestros conciudadanos. Uno puede llegar a ser poeta en su tierra porque, mira, sin ir más lejos, prácticamente aquí a 40 minutos, tenemos el lugar donde las palabras de García Lorca quedaron subyacentes a una tierra marcada por la lírica y la poesía. En ese sentido, nuestra identidad mediterránea, la sal y el yodo, como decía Alberti, forman parte de nuestra identidad. ¿Cómo describir Archidona a tu paso, por decirlo de alguna manera? ¿De qué manera trasladará este encuentro en alguno de tus pliegos? Bueno, yo espero, suele ocurrir que cada vez que uno visita un pueblo, una ciudad, un grupo de personas, eso va creando un pozo, una impronta. Yo espero que este paso por Archidona, no ya por la ciudad en sí, que no deja de ser siempre un lugar frío, sino el contacto con las personas, pues deje de alguna forma también alguna impronta en alguno de los versos o en alguno de los poetas, aunque sea en un verso, porque lo decía el poeta griego Cortayaki, ¿no? Después de nosotros queden solo 10 versos, con eso ya sería suficiente. Después de mi paso, con que quede un verso de aquí de las personas de Archidona, sería más que suficiente. Se nota, evidentemente, lo dejas flotando en el ambiente, ese trazo exquisito a la hora de aderezar el propio verbo. José Sarriá, te dejo esta tarde en la mejor de las compañías, sí, diciéndote y advirtiéndote que esta biblioteca ha sido y es el escenario de encuentro de muchos grandes artistas, escritores y escritoras, entre los que te incluyo, en el que si tienden un poco a llegar al meollo, ¿no? Porque desguazan directamente la obra, pero que es una casa donde me alegra mucho decir que tenemos grandes lectores y lectoras que saben llegar precisamente al epicentro de los mundos que vosotros dibujáis. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí. Esperemos esta tarde cortar, como dicen taurinamente, oreja y dos rabos, y que volvamos a ser, por tanto, invitados en esta noble plaza. Pues yo te voy a dejar con el aplauso de tu público esta tarde. Muchas gracias.